Memorables, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. Lo blanco y lo negro, el amor y el odio, los inocentes y los culpables, la vida, y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Entre la mañana y la tarde, el mediodía. Entre el cielo y el infierno, el purgatorio, Estamos ya con el martes del purgatorio, ya la última semana de programa. Última semana, último martes. Último martes, realmente, bueno, no sé si sentirme feliz o nostálgico, porque bueno, se no va a extrañar. No creo que feliz sea la palabra. Y bueno, pero feliz porque se va terminando el año. Vacaciones, calorcito. No, pero también el hecho de decir, bueno, ¿realmente llegamos a encontrar el acta de equilibrio o no? Yo no creo que... Sí. Abandono la búsqueda y me voy derecho para abajo. Mejor disfrutar del viaje, diría mucho. Sí, bueno, pero yo creo que me parece que el infierno tiene más onda. Puede ser, ¿Vos qué elegís? Yo elegiría el infierno, de acá a la China y de vuelta 20 veces. Ah, acá el infierno. De acá al infierno, bueno, está bien. Bueno, arrancamos ya con este martes del purgatorio, vamos al boletín informativo. En el contexto del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se presentará hoy a las 20 la obra de teatro Hembras, un encuentro de mujeres notables que se realizará a beneficio en el Centro de Promoción Humana y Nutricional Infantil de La Plata. Será en el auditorio del Colegio de Abogados. Organiza Teresa Constantini y la función Arte en Vivo, con el apoyo de la Fundación Infancia. Está protagonizada por destacadas actrices que recorren la historia de siete mujeres trascendentes en la historia de nuestro país. Se trata de un espectáculo de teatro leído y semimontado inspirado en la vida y la obra de siete mujeres únicas. Ellas pudieron educarse, luchar y transformar la condición de la mujer en los últimos 100 años de historia de nuestro país. Se realizará una única función y el valor de la entrada será de 150 pesos. A 10 años de su creación, el Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de la Provincia de Buenos Aires llevará adelante el 27 y 28 de noviembre en La Plata un encuentro nacional por la niñez con representantes de distintos sectores políticos y organizaciones sociales e invitados de renombre tanto del orden nacional como internacional. El jueves a las 18 será el acto central, encabezado por la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el coordinador del foro, Adolfo Fito Aguirre. Momento en el que se destacará los 10 años de la sanción de la ley 13.298 del Sistema de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez, que también la organización impulsó. También participarán el Premio Nobel de la Paz y presidente de la Comisión Provincial de la Memoria, Adolfo Pérez Esquivel. Participará del panel de Derechos Humanos y Sociedad junto con Víctor Abramovich, secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur, Pablo Cerini, miembro del Comité de ONU para los Derechos de los Trabajadores Migratorios, y Natalia Gradasci, directora nacional del Consejo Federal de Derechos Humanos, entre otros tantos. Una oficina local de adopciones abrirá sus puertas en calle 41 entre 10 y 11, número 772, primer piso, con el objetivo de brindar asistencia en materia de adopciones en articulación con el Fuero Judicial de Familia a las parejas que busquen conformar una familia a través de la adopción de un hijo. La nueva oficina de la Dirección General de la Niñez y Adolescencia brindará asesoramiento sobre el sistema de adopción y atenderá consultas relacionadas, por ejemplo, con la inscripción de futuros adoptantes, dudas e inquietudes respecto a la legislación, contención psicológica, preparación y acompañamiento en la espera de las familias que iniciaron los trámites de adopción. De esta forma, el municipio podrá asistir a quienes decidan adoptar, tanto en los trámites como en el acompañamiento, y tendrá acceso a toda la información sobre los niños en situación de adopción y el desarrollo de la intervención judicial. En otro orden, para casos de personas abandonadas al nacer, luego del vencimiento de la medida de abrigo dispuesta por el Servicio Local de La Plata de 180 días, el niño, niña o adolescente respecto al cual se solicita el estado de abandono y adoptabilidad será alojado en el seno de una familia adoptiva inscripta en el Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción, donde el equipo interdisciplinario de la Oficina Local de Adopciones realizará el seguimiento de la situación, asesorando y colaborando para que el proceso de adopción se desarrolle sin inconvenientes. Se inaugura el Centro para Veedores Vecinales de las Obras Hidráulicas. Según se informó, el centro de reuniones se inaugurará en calle 530 entre 132 y 133, donde asistirán los legisladores que integran la comisión bicameral, el ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Arlia, veedores vecinales y representantes de las asambleas vecinales de la ciudad. En el lugar, los vecinos podrán encontrarse con toda la documentación referida a las obras y trabajar cómodamente en las actividades de seguimiento y supervisión, cumpliendo así con la garantía del acceso a la información pública, que es pilar fundamental de esta comisión, dijo el senador Luciano Martini del Frente para la Victoria. Mañana, la bicameral recibirá al doctor Fabián Stachiotti, subsecretario de Tierras, Urbanismo y Vivienda del Ministerio de Infraestructura, y a funcionarios de su cartera para tratar la temática relativa a la relocalización de familias que habitan cerca del Arroyo del Gato. Además, se proyectan trabajos de adecuación de los arroyos Carnaval y Marín y para ejecutar los desagües pluviales en Villa Dietri, en Barrio Universitario y en la cuenca Huat-Cervón, donde se emplaza el Zoológico de La Plata, como así también el saneamiento socioambiental de la capital de la provincia. Volvemos al estudio con el purgatorio, ya como decíamos, último programa del martes, aclaramos último del martes. Último programa del martes, entonces de este últimos año. Tres programas quedarían. Últimos tres programas, contando con que todavía nos queda más de la mitad de este programa claro, en transcurso. Bueno, cuatro programas entonces. Bueno, y para no quedarnos, vamos a mover un poco. Dale. Muévelo de los piojos, vamos a escuchar. Sin pantalón ni remera, pero Tarde, el mediodía, entre el cielo y el infierno, el purgatorio. Abrimos ya este segundo bloque del purgatorio hablando sobre una presentación que se va a hacer este viernes 28. Esta presentación tiene que ver con el archivo de casos de personas asesinadas por el Estado, realizado por Correpi, en Plaza de Mayo desde las 18 horas. Esta intervención tiene como objetivo principal mostrar al público presente este archivo de permanente actualización y aportar el análisis de la situación que vive nuestro país, contribuyendo a formar conciencia popular sobre la represión cotidiana como política de Estado. Aclaramos que Correpi es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, una organización política que activa en el campo de los derechos humanos al servicio de la clase trabajadora y el pueblo, con especificidad frente a las políticas represivas del Estado. Para hablar sobre esto estamos con Julio Avinceto de la agrupación Hijos de la Plata. Hola Julio, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, ¿vos? Bien, acá estamos. Bueno, Julio, primero que nada preguntarte cuáles son las expectativas del viernes. Bueno, mirá, nosotros desde Hijos estamos formando lo que se llama la Coordinadora contra la Represión de la Zona Sur, ¿no? La Coordinadora Antirrepresiva de Zona Sur, junto con Correpi y varias regionales de Correpi y otras organizaciones, estuvimos en realidad haciendo como una especie de pre-archivo, pre-presentación de este archivo que realiza Correpi en La Plata. Esto fue el sábado 15 de noviembre y, bueno, como decías vos, el viernes que viene se va a hacer la actividad central en Plaza de Mayo, que es en realidad un trabajo específico de Correpi que lo vienen haciendo hace más de 20 años y que, bueno, alumbra un poco de los concretos respecto a cuál es la situación real. No solo respecto a los casos de gatillo fácil, que son los más resonantes, sino al resto de las muertes producto de la represión de Estado, que tiene que ver también con hechos de torturas por cometidas en sede policial, muertes en cárceles, etcétera. Bueno, una gran variedad de hechos que en los cuales está siempre involucrado el aparato represivo del Estado. ¿Hay otras actividades que acompañan la presentación? ¿Cómo? Te escucho muy lejos. Si va a haber otras actividades que acompañen esta presentación. No, mirá, directamente se estuvo haciendo actividad en La Plata el 15 de noviembre. A comienzos de noviembre se hizo una actividad en Moreno, en la zona oeste, también muy castigada por el tema de la represión, y directamente se hace esta actividad del 28 en La Plata. Es una actividad importante, me parece, porque no solo muestra los datos crudos, estadísticos, respecto al archivo de casos. Esto se puede consultar, ya que estamos, lo digo, hay una página que se llama www.archivodecasos.com.ar, donde está trabajado a partir del Google Map, digamos, una suerte de territorialización de los casos que se vienen trabajando en el archivo desde hace más de 20 años. Se va a hacer la presentación en la plaza, y no solamente los datos estadísticos fríos, sino también muchos familiares que, a partir de haber sido familiares de víctimas de hechos represivos, de familiares en manos de la represión del Estado, ya han analizado y empezaron a luchar no solo por su caso, sino por el resto de los casos, porque esto vemos que es una política que se va extendiendo cada vez más, ¿no? Entonces, ver la transformación de lucha de los familiares, de convertirse en una mera víctima, a ser un luchador social más, a integrarse al resto de las luchas, nos parece que es también parte importante de las tareas que hacemos. De hecho, nosotros como hijos lo hemos vivido y lo hemos sentido en carne propia por la propia historia. Claro. ¿Por qué crees que se da esta criminalización de los sectores pobres que se organizan y luchan por distintas cuestiones que no se les han solucionado? Bueno, mira, acá creemos, nosotros tenemos varias definiciones concretas, digamos. El Estado últimamente, desde el Gobierno Nacional, se han encargado de desplegar lo que se conoce como campaña nacional contra la violencia institucional. A nosotros nos parece que hablar de violencia institucional es esconder el verdadero origen del problema, digamos. Acá, si uno habla de violencia institucional, es escondiendo que acá el aparato represor del Estado es el que actúa, digamos. Vuelve a la lógica del loquito suelto, del exceso, etcétera, etcétera. Nosotros no hablamos de violencia institucional porque hablamos directamente de represión de Estado, digamos. Si hay violencia y es institucional, no puede ser violencia simplemente como un hecho más, sino que es represión de Estado. Y en concreto, la represión, ¿por qué existe? Existe porque existe la estructura de Estado y de gobiernos y de esquemas económicos que estigmatizan para justificar la situación de desigualdad social que hay, nos parece. Si uno mira, y esto surge de los datos, que a veces son datos fríos, pero que permiten sacar algunas conclusiones respecto a lo que pasa. Si uno mira la mayoría de la cantidad de casos de pibes, por ejemplo, en el fenómeno del gatillo fácil, la mayoría de los pibes que caen por las balas del gatillo fácil tienen entre 15 y 25 años, que no estudian ni trabajan, y estos se dan en violencia callejera, donde algún policía intenta resolver esos hechos sacando la pistola y disparando. Entonces, el hecho de que estos pibes sean siempre pobres, jóvenes, tochos de los barrios postergados, y que estos hechos se den en los barrios postergados, está también alertando esta problemática en particular. Digamos, no le sucede a cualquiera, sucede en los barrios pobres, sucede porque la policía hace lo propio, saca el arma y dispara con total impunidad. Digamos, la mayoría de estos casos además quedan impunes, y después está todo el aparato judicial que encubre, incluso el Estado prestando sus abogados para defender a estos policías o penitenciarios de gatillo fácil, que en la minoría de los casos llegan a juicio, y cuando lo llegan, llegan acusados por delitos menores a los que cometen, o usan en la lógica de la defensa propia, cuando en realidad los casos no prueban que haya ameritado el uso de la fuerza, o que la estructura de la actividad amerite el uso de la fuerza porque no hay defensa propia. Entonces, toda esta estructura nos parece que es reflejo de una situación de crisis social y económica en la cual el Estado, tanto que se habla del Estado ausente, en los hechos represivos está cada vez más presente el Estado, digamos. incluso se da últimamente la paradoja de que la oferta laboral, nosotros recorremos los barrios con la Coordinadora Sur desde La Plata hasta Avellaneda, digamos, hacemos tarea en los 8 municipios desde Avellaneda hasta La Plata, Berazategui, Pinge, Almirante Brown, Lanús, etcétera, Lomas de la Zona, y lo que ves es el Estado está ofreciendo empleo para policías penitenciarios, ¿viste? Entonces, la contradicción de que a las mismas clases sociales que después van a caer bajo la bala joven y pobre, la oferta que se está dando es la policía comunal, que es la nueva gran iniciativa que tiene el Estado provincial para supuestamente resolver la crisis social a partir de la desigualdad que él mismo resolvió, que él mismo generó. Claro. Julio, vos hablabas de el accionar, ¿no?, de la policía en cuanto a las represiones, sobre todo en las manifestaciones de los barrios postergados, como decías vos. La policía termina funcionando como una herramienta del Estado para seguir desoyendo, si queremos, algunas cuestiones que han sido pateadas para adelante, digamos. Mirá, acá nunca se desarticuló el aparato represivo. Nosotros que desde hijo trabajamos la temática de la represión en dictadura, muchas veces decimos el tema del aparato represivo, que nunca se desarticuló. Digamos, ningún gobierno radical ni peronista se le animó, ni a nivel nacional, mucho menos en la provincia de Buenos Aires, a meterle mano a esta gran caja de negocios y de gestión de crímenes que es la policía bonaerense. Entonces, no solo por aquellas teorías de la lógica del autogobierno, como pueden decir Zaín y algunos sectores progresistas, o Arlanian, que intentó hacer alguna reforma que según él no se la dejaron hacer, sino porque esa estructura armada que es la policía bonaerense, que gestiona todos los grandes delitos que dice combatir, es completamente funcional a la otra estructura mafiosa que es la política en la provincia de Buenos Aires. Entonces, si tenemos a la provincia llena de pobres, mucho más en ámbitos en tiempos electorales, digamos, la zona en la que actuamos nosotros territorialmente, relevando casos de Gatillo Fácil, aporta el 40% de los votos del padrón electoral. Entonces, uno se da cuenta por qué las cosas funcionan con el punterismo que funcionan y con la saturación policial que funcionan en los más pobres y a su vez más conflictivas de todo el país. Pero en ese sentido también vemos continuidades. Hablamos no solamente en términos abstractos de continuidades. Por ejemplo, en la ciudad de La Plata estuvimos recordando este año los 24 años del secuestro y desaparición y asesinato de Andrés Núñez, un pibe muy joven de 30 años, cerca del 90, fue secuestrado con la excusa del robo de una bicicleta por agentes de la Brigada de Investigaciones de La Plata. Uno de los responsables de ese crimen estuvo más de 20 años prófugo, se lo detuvo en el sur del país y se lo trajo para juzgarlo. Estamos esperando que sea el juicio, hace más de 2 años que está detenido. Luis Raúl Ponce era uno de los comisarios de la investigación de La Plata. Resulta que cuando lo traen a La Plata por el caso Núñez, salta la ficha de que este tipo había estado en el plantel de represores de la comisaría Quinta durante la dictadura de La Plata. Es decir, que lugar por donde había pasado Jorge Julio López, los padres de Ana Libertad Barati de la Cuadra, la última nieta restituida, etcétera. En este caso no solo eran las mismas prácticas, digamos, secuestraba durante la dictadura, secuestró, asesinó, quemó, ocultó el cuerpo durante la democracia del año 90, sino que se trata de la misma persona. Entonces, a veces va más allá de las prácticas y son las mismas personas, ¿no? Ahora nos estamos enterando que el Estado Nacional va a ser una escuela donde van a dictar seguridad agentes del Ejército Nacional, que conduce un tipo que también está cuestionado por haber participado en inteligencia y en la represión en el 75 del Operativo Independencia y en La Rioja durante la dictadura, que es ni más ni menos que el jefe del ejército. Entonces, habiendo esta banca política a toda esa estructura mafiosa que viene de la dictadura, nos parece que es claro por qué actúan así, es claro para qué se usa la policía en momentos de conflictividad social. Digamos, a nosotros nos preocupa mucho qué es lo que va a venir de acá en adelante, no porque este gobierno garantice mucho los derechos humanos, porque la mitad de los más de 4.000 casos que está señalando el archivo de Correpi en los últimos 30 años corresponden a la supuesta década ganada, la mitad de los más de 4.300 casos. y además la mayoría de los casos de las 200 desapariciones forzadas que hubo en democracia también corresponden a la década ganada. Entonces, vemos que esta no es una buena situación de la defensa de derechos humanos, pero también nos preocupa por la derechización que va a generarse a partir del próximo gobierno, porque estamos viendo cuál es la gestión que el presidenciable que mayores posibilidades tiene está haciendo actualmente en la provincia de Buenos Aires, que es Daniel Scioli, ¿no? Claro, justamente Scioli prometió un aumento del 66% en el presupuesto de seguridad respecto a este año, lo que ayudaría a incorporar unos 25.000 policías más. ¿Es necesaria tanta policía o es mejor menos cantidad pero mejor calidad? Mirá, lo que ha hecho Scioli es un pelo de los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, que era duplicar la cantidad de efectivos que tenía. La policía de la provincia venía con un estándar de entre 40 y 50 mil efectivos en los últimos 15 años, y en poco tiempo ya casi está llegando a los 75 mil efectivos con la incorporación masiva que se hizo en la escuela Bucetich, y además con todas estas policías comunales de las que se terminó haciendo cargo porque las sacó por decreto el propio gobernador. Y la intención del ministro Granado, lo dijo claramente cuando asumió, era sacar a toda la fuerza a la calle y duplicar la cantidad de efectivos llegando a 100.000. Esto no lo van a conseguir. Es el camino que evidentemente han elegido. La saturación policial, más armas, más efectivos, como si eso resolviera la problemática de base que genera la violencia en el ámbito de la sociedad. Digamos, a la par que hizo eso, a la par que aumentó más casi el 70% del presupuesto el último año en seguridad, el gobierno de Scioli recortó todas las políticas de planes sociales que tienen que ver con comedores, con educación, con proyectos de educación alternativa. Recortó todos esos planes y generó una verdadera bomba en el sentido de en lo que origina la violencia y la exclusión en nuestra sociedad. Entonces, si a la base social le quitamos las posibilidades y a la vez estamos cada vez metiendo más lógicas de control, yo creo que la violencia lo que va a hacer es una espiral de ascenso y no de descenso. Por eso vemos con preocupación que este esquema se traslade a la lógica nacional a partir del año que viene. Bueno, Julio, muchas gracias por tu tiempo y realmente bueno apoyar esta presentación que se va a hacer, recordamos, el viernes 28, la presentación del archivo de casos de personas asesinadas por el Estado en la Plaza de Mayo desde las 18 horas. Así que bueno, gracias Julio y nada, seguir de cerca esta problemática. Pero les agradecemos mucho porque generalmente estos temas no salen en los medios, ni en los grandes, ni en los chicos. Y sobre todo tener en cuenta que este trabajo se hace de manera militante y como no hay datos estadísticos oficiales del Estado, porque ningún Estado se va a denunciar a sí mismo en la violación de derechos humanos, lo hacemos las organizaciones populares y en ese sentido defendemos la tarea independiente del Estado y los gobiernos de denunciar lo que hay que denunciar con estos datos, por ejemplo, referidos a personas asesinadas por el Estado, ¿no? Así que gracias. Estábamos escuchando a Julio Avinceto de la agrupación Hijos de la Plata sobre esta problemática y recordar nuevamente que el viernes 28 se va a realizar esta presentación de los archivos de las personas asesinadas por el Estado realizado por Correpi en la Plaza de Mayo desde las 18 horas. Vamos a escuchar un tema de los Red Hot Chili Peppers llamado Snow. What I say, oh, oh.

Mirta. Controló la entrada al cielo. Pero, ¿ese no es San Pedro? Precisamente, Mirta San Pedro, un gusto. Este es el purgatorio. Para ingresar al cielo necesito que me traigan un certificado de bautismo, de comunión y de confirmación. Una foto documento y, por favor, 3 fotos carnet con fondo blanco, ¿sí? Y lo más importante, por favor, no se olviden, el acta de equilibrio. Ah, no sé, yo tengo todo al día. Lo del divorcio no cuenta, ¿no? Y yo con lo de la comunión estoy media complicada, ¿viste? Soy celíaca, la hostia me cae medio mal. ¿Qué les enseñan a ustedes, pibes? Necesitan encontrar el punto justo entre el bien y el mal, ¿sí? Ahora váyanse y regresen con el acta de equilibrio. ¿Se les ofrece algo más? Sí, pero... ¿No? Bueno, se pueden ir retirando, no, si pero... quieren. Vamos, vamos. Regresando a la tierra. ¿El que sigue? Ya este tercer bloque del purgatorio hablando sobre un segundo contracongreso de no derecho penal que se va a realizar el jueves 27 y 28 de noviembre de este año desde las 17 horas en la plaza de entrada de la Facultad de Derecho de la UBA. Para eso vamos a hablar con Maximiliano Postay, coordinador de Locos, Tumberos y Faloperos. Hola Maxi, ¿nos escuchás? Sí, te escucho perfecto, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Primero que nada, contarte que nos cuentes cómo se origina esta agrupación de Locos, Tumberos y Faloperos. Básicamente surge a fines de 2011 y principio del 2012 con la idea de integrar diferentes militancias que veíamos que estaban cuestionando algo bastante parecido. ¿Ahí me escuchás? Sí, sí, te escucho perfecto. Que estaban cuestionando algo bastante parecido, pero de manera diferenciada. Desde ese punto de vista, integramos gente que estaba vinculada al área de salud mental, a las discusiones que tienen que ver con la eventual legalización de las drogas y todos los que estábamos cuestionando la cárcel como institución. Y a partir de ahí, tratamos de generar actividades en conjunto y generar diferentes espacios de discusión para que la idea fuerza nuestra, que es el abolicionismo penal, se vaya desarrollando. En ese sentido, generamos publicaciones, desarrollamos un documental que fue presentado el año pasado, que se llama Rejas, Suspiros y Llaves, que lo pueden conseguir libremente en YouTube. También generamos un primer contracongreso el año pasado, y este año logramos insertarnos formalmente en la Facultad de Derecho con una materia abolicionista penal, la primera materia de esas características en la historia de esa casa de estudio. Y como cierre de año, y para demostrar en cierto punto que a pesar de haber ingresado a la facultad, nosotros seguimos perteneciendo a la calle, al terreno, al territorio, por decirlo de alguna forma, decidimos volver a con una iniciativa de esas características, generando un debate al aire libre, horizontal, combinando discusiones de fondo con eventos artísticos, dándole una dinámica diferente a lo que son los congresos tradicionales. Eso quería preguntarte, ¿cuál es la concepción que tienen ustedes sobre esto, este contracongreso? ¿Por qué contracongreso? Y precisamente porque estamos en contra del formato tradicional de los congresos. Como vos bien sabés, básicamente se fundamentan en que 3 o 4 personas, como si se tratara de iluminados jerárquicamente superiores al resto, se encargan de exponer sus ideas y el público ocupa un lugar absolutamente pasivo. Y con suerte, si tienen tiempo, hay margen para formular alguna que otra pregunta. Lo nuestro circula por otro carril. En un contracongreso, por lo menos como lo imaginamos nosotros, no hay panelistas, no hay expositores estrella ni nada que se le parezca, sino hay personas con experiencias diferentes compartiendo sus inquietudes. Claro, todos los participantes tienen la misma jerarquía, digamos. Exactamente. De hecho, el año pasado se vio algo bastante interesante en alguno de los paneles donde te encontrabas a jueces, profesores, fiscales o defensores, o psicólogos o psiquiatras o lo que se te ocurra, discutiendo con presos que estaban en situación de salida transitoria, personas que habían pasado por curas psiquiátricos, prostitutas, o un ciclista que circulaba por la zona, dejó la bicicleta atada a un árbol y se puso a charlar con nosotros. Esa es la dinámica del contracongreso. Y todo esto combinado con intervenciones musicales, poesía y un ambiente bastante diferente a lo que estamos acostumbrados cuando asistimos a, como te decía antes, a los congresos tradicionales. Claro. ¿De dónde surge la idea de la abolición del sistema penal? O sea, ¿de dónde se apropian de esa idea? El abolicionismo penal responde a varias fuentes. Sin dudas, en la década del 60, en algunos países nórdicos, tuvo su máximo desarrollo. Incluso en Holanda, por ejemplo, se llegó a tener apenas 19 presos cada 100.000 habitantes, una cifra bastante baja, no solamente comparado con las realidades latinoamericanas, sino con la propia realidad de Holanda en la actualidad. Hoy Holanda tiene casi 100 presos cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos 155 presos cada 100.000 habitantes. Bueno, en aquel momento de auge del abolicionismo, por así decirlo, se logró una cifra bastante menor. Lo que nosotros pretendemos es cuestionar una cultura represiva que exceda la discusión alrededor de la cárcel. Esto también es importante aclararlo. Nosotros estamos cuestionando la cárcel solamente como un emergente de algo mucho mayor. En ese sentido, cuestionamos los manicomios, cuestionamos los geriátricos, cuestionamos todas las instituciones que pretendan resolver los conflictos del encierro y también todas las imposiciones culturales que hacen que cualquiera de nosotros, si intentamos o si logramos salirnos de lo habitualmente considerado normal, somos señalados de alguna u otra manera por la sociedad. Este es el planteo del abolicionismo penal, y en ese sentido es que también desde la forma de comunicar el abolicionismo penal creemos que tenemos que hacer algo diferente. Claro, y veía en una de las presentaciones o de las charlas, una de las ideas era cómo actuaría el abolicionismo penal frente a violadores, homicidas, genocidas. ¿Cómo crees que tendría que actuar este abolicionismo? La idea de esa primera conversación es plantear o poner sobre la mesa un debate que generalmente es el primero que aparece cuando uno hace un planteo abolicionista. Es decir, claro. Siempre que uno habla de abolicionismo penal, lo primero que surge es, bueno, entonces, ¿qué hacemos con los violadores, con los genocidas, con los homicidas, con estos casos tan terribles? Y en principio lo que vamos a intentar demostrar es que estos casos tan terribles son excepcionales, no son la regla. Y a partir de ahí, el proceso cultural o transformación cultural que tiene el abolicionismo penal por delante excede largamente ese tipo de discusiones. Por ende, inhabilitar al abolicionismo penal por las excepciones y no por lo que se da habitualmente me parece que es un despropósito táctico, por lo menos. Claro. Y después, la idea también desde esa conversación es contar ejemplos concretos de diferentes experiencias que se han dado alrededor de esas conductas en diferentes partes del mundo. No con una pretensión de dar una fórmula o de vender un producto, de mostrarnos a nosotros mismos como los depositarios de un saber superior o como que tenemos la salvación para estas controversias complejas, sino simplemente para dejar claro que incluso para estas cuestiones más graves, por decirlo de alguna forma, también tenemos antecedentes no represivos. Es más que nada una invitación a debatir a fondo una temática que aparece en todos los debates alrededor del abolicionismo penal. Entonces, para no seguir escondiéndonos y no seguir postergando esos debates que son en definitiva los que generan más polémica, decidimos abrir el segundo contracongreso ni más ni menos que con esta iniciativa. Otra cosa que te quería preguntar es, hablando también de la... hay otra conversación que trata a los derechos humanos en las cárceles. una violación de los derechos humanos tiene que ver con algo que está instalándose de a poco en los medios, que tiene que ver con la violencia institucional, tanto en cárceles como en hospitales neuropsiquiátricos. ¿Esto alimenta su idea de abolicionismo? Y eso es una consecuencia, casi diría natural, de un sistema forjado para eso. Lo que nosotros tratamos de poner sobre la mesa es que los derechos humanos en las cárceles o en los neuropsiquiátricos, en cualquier institución de encierro, no existen. Pero no existen no solamente por las circunstancias tempoespaciales de cada institución en particular, sino que no existen a partir de que desde el encierro jamás podés conseguir ningún tipo de derecho humano. La cárcel en sí misma representa una violación a los derechos humanos, representa una violación a nuestra humanidad. Lo mismo los neuropsiquiátricos o cualquiera de las instituciones similares que te acabo de mencionar. Entonces lo que nosotros estamos diciendo o estamos tratando de cuestionar en esa segunda conversación es una suerte de doble estándar planteado por algunos organismos de derechos humanos o incluso por la doctrina internacional de los derechos humanos, que se atreve a reivindicar en cierto punto la cárcel, planteamos la cárcel como un lugar donde se cumplan ciertas condiciones elementales. Es decir, lo que tratamos de cuestionar en definitiva es que la cárcel es negativa a los fines de resolver conflictos sociales más allá de sus condiciones. Claro. En sí mismo el encierro, por más que estemos en presencia de jaulas de oro y con todos los lujos, representa algo inhumano y que jamás puede plantearse como una regulación a ningún conflicto social. Claro, claro, tipo una condición antinatural del humano, digamos. No te escuché la última parte. Una condición antinatural del ser humano, digamos. Y exactamente, y algo que responde a intereses políticos, económicos, históricos y que lejos está de contribuir a regular controversia. Hay que dejarlo claro. E insisto, no solo la cárcel, sino todas las instituciones y variantes similares, que todas responden al mismo paradigma cultural. Y para cerrar, otra de las conversaciones que me hizo un poco de ruido, que se refieren a el derecho al delirio. ¿A qué se refieren con este concepto? Y eso también tiene mucho que ver con lo que venimos conversando hasta ahora. Es decir, la locura también es una construcción cultural. Es decir, nosotros nos encontramos con casos de personas absolutamente inofensivas que por creer que son el Mesías o por tener algún delirio místico, por simplemente considerarse seres de otro planeta, son depositadas en neuropsiquiátricos, básicamente por salir de lo normal, de lo considerado aceptable en términos sociales. En ese sentido, nosotros pretendemos hacer un cuestionamiento cultural también hacia la figura de la locura. Tener claro que la locura también pasó por un proceso de construcción político signado por variantes económicas. Y lo interesante de ese panel en particular es que va a ser coordinado por personas que padecieron en carne propia todas las dificultades de un neuropsiquiátrico. Esa es otra de las características de nuestro espacio, de locos, tumberos y faloperos. El permanente diálogo con las víctimas directas de los sistemas que cuestionamos. Y esto también lo complementamos con todos los discursos de la antipsiquiatría y todos los procesos de desmanicomialización que se están dando en diferentes partes del mundo y que en particular en la Argentina fueron potenciados a partir de la sanción de la ley 26.657. Bueno, Maxi, muchas gracias por tu tiempo y desde este lugar del purgatorio apoyar este contracongreso del no derecho penal. Bueno, muchísimas gracias por llamarnos. Y bueno, están invitados, si se quieren dar una vuelta, jueves y viernes de 17 a 22 horas, ahí en la plaza, justo enfrente de la entrada lateral de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Les mando un abrazo grande. Gracias, igualmente. Estábamos hablando con Maximiliano Postay, coordinador de Locos tumberos y faloperos sobre este contracongreso de no derecho penal que, como decía el señor Postay, va a estar presente el jueves 27 y viernes 28 de noviembre desde las 17 horas en la plaza de entrada de la Facultad de Derecho de la UBA. Vamos a escuchar un tema alusivo a esta problemática llamado Kick Down the Doors de Broken Bones. Hablando sobre la celebración del día contra la violencia de género. No usaría la palabra celebración, pero ponele que sí. Bueno, la conmemoración. Bueno, capaz que me equivoqué al tipear acá en... Tal vez. Bueno, hablando sobre esto, la provincia registró más de 2.600 atenciones por violencia familiar y de género. Número más que alarmante. Más que alarmante, y también referir a esto como la violencia de género se da primero por la cultura. No, o sea, digamos, el género es una construcción cultural. Y la violencia de género no es ni una violencia por la pareja, ni entre pares, ni por la mayor fuerza de uno contra otro, sino que está, digamos, avalado en cierta forma por una cultura que sigue siendo... carácter patriarcal, digamos. Sí, sobre todo machista, digamos, una sociedad muy machista y que claro. Está instalado, es algo que va más allá de un cambio cultural y un cambio educacional, digamos, sino es un cambio generacional, diría yo. Generacional, y que no se sigan perpetuando este tipo de prácticas que empiezan desde lo mínimo de cuando te pasa algo, las personas que te dicen y por dónde estabas, y cómo estabas vestida, y con quién estabas. Ese tipo de cosas son las que empiezan y siguen invisibilizando el espiral de violencia de género, que siempre es hacia las mujeres porque es la mayoría, digamos, víctima en esta sociedad sexista, digamos. Claro, es por eso que, a lo mismo que estábamos diciendo, que las estadísticas elaboradas por centros asistenciales públicos dice que el 86,9% de las atenciones sanitarias por episodios de violencia corresponde a mujeres y solo el 13,1% a varones. Esto es un dato clarísimo de lo que estábamos diciendo, y que el 63% del total de los casos ocurre dentro del seno familiar. Es decir que una de las grandes causas es, el lugar donde más inseguro está una mujer es de la las casa. Puertas para adentro. Realmente es algo, un dato es que no esto menor. Sigue teniendo un poco más de resabios, digamos, de una cultura y un, digamos, algo que todavía sigue estando instalado, el hecho de la mujer adentro de la casa, y de ahí pueden ocurrir lo que, digamos, es siempre que esta educación, digamos, que tienen generaciones anteriores y que se sigue perpetuando hasta hoy, eso de que el hombre es el que manda y la mujer es la que obedece, digamos. Claro, sí, muchas veces termina siendo por ahí como la mujer termina estando atada al hombre, por decirlo de alguna manera, porque la mujer es la ama de casa y el hombre es el que lleva el pan a la mesa, por decirlo de alguna manera, y terminas siendo casi atada al hombre y termina resistiendo la violencia verbal, física y una, no sé, termina siendo una vida como si estuviera presa, digamos. De sumisa. Sumisa, tal cual. Bueno, ahora en el marco del Día contra la Violencia de Género se van a estar dando un ciclo de charlas en el centro de Ayala Gamboa, en la calle 7, entre 46 y 47, y después alrededor de las 15 horas van a estar marchando todos los que se congreguen ahí hacia Plaza San Martín. Vamos a escuchar primero a Galeano y después a No Te Va a Gustar, un tema que habla sobre este tema y que además es una campaña contra la violencia de género que mediante un ringtone que vos bajabas por el medio del celular contribuías económicamente a esta campaña. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Salió así su bravura cobarde, infernal. mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Llegamos al cierre del purgatorio de este martes. De este último martes. Y realmente, bueno, antes que hacer el cierre definitivo del programa, quería primero agradecer a la radio, a Maxi, al dueño, a Solange, la operadora, Malena, que vino hoy a ayudarnos, a nuestra productora Micaela H., co-conductora, Termina acá sentada. Reformulando su función. Bueno, también a Judith Álvarez y Juan Manuel Mena, que por las mismas ocasiones no pudieron concurrir al programa, a los últimos programas. Y bueno, y también a Martín Segura, profesor de la Universidad de Radio 2, a Julio y a Nicolás, ayudantes de la cátedra. Y también, bueno, obviamente, como decía, la radio por el espacio y por dejarnos llevarles a ustedes, a los oyentes, una mirada un poco más alternativa a otras informaciones. Y a todos nuestros compañeros que nos ayudaron cuando necesitamos una mano, a Julia, a Aus, que estuvieron también, ahí. También a los demás grupos. Bueno, y recordarles que hoy también estuvimos hablando sobre una presentación que se va a hacer el viernes 28 del Archivo de Casos de Personas Asesinadas por el Estado, realizado por Correpi en Plaza de Mayo desde las 18 horas. Estuvimos hablando con Julio Avincento de la agrupación Hijos de la Plata sobre este tema. También estuvimos hablando con Maximiliano Postay, coordinador de Locos Tumberos y Faloperos, esta agrupación que tiene el propósito de difundir, desarrollar, articular, profundizar el abolicionismo penal en el margen latinoamericano, y que el jueves 27 y viernes 28 de noviembre, desde las 17 horas, se va a realizar un contracongreso, segundo contracongreso de no derecho penal, en la plaza de entrada de la Facultad de Derecho de la UBA. Y finalmente estuvimos hablando recién sobre la conmemoración del Día contra la Violencia de Género. Y de esta manera llegamos al final de estas ediciones del Martes del Purgatorio. Así que, bueno, un honor estar acá este año casi. Como cada martes. Como cada martes. Lo dejamos mañana con el Purgatorio del miércoles. Muchas gracias, Micaela H., otra vez. Gracias a vos, Mauro Salina. Mauro Salina, el conductor del Purgatorio de los Martes. Nos escuchamos mañana a las 12 en el Purgatorio. Esto fue el Purgatorio. Cambio fuera. O solo rock, rock. Suena rock. O solo rock. Desconando tus... O solo rock. O solo rock. La mostaza del pancho de tu vida. O sea, si no comes el pancho con mostaza, no sos rock. Es así la aplicación, ¿me entendés? Corres por la ciudad. Corres por la autopista. Corres por las calles. ¡Pará de correr! Correte de dial. Escucha O solo rock. 107.1. Desconando tus sentidos. Ozono Rock 107.1. Desconando tus sentidos.